Hijo pródigo soy, de mi padre el más querido, de mi casa me ausenté y aquí estoy arrepentido. Toda mi herencia perdí, yéndome a tierras lejanas, ni el plañir de las campanas, ni el plañir de las campanas, al tiempo no lo soy. En otros países perdí, hasta quedar como estoy. Si a donde mi padre voy, qué vergüenza en este estado. Le diré allí arrodillado, le diré allí arrodillado, el hijo pródigo soy. Determiné trabajar para devorar recuerdos, una manada de cerdos, una manada de cerdos me obligaron a cuidar, para irme a desayunar me daban era entendido bizcocho empedernido, oh dolor existió en mí, al recordar de que fui, al recordar de que fui, de mi padre el más querido. Mi pensar era diciendo, quiero irme a ponerlo en obra, el pan de mi casa sobra, el pan de mi casa sobra, y yo confuso muriendo. Se me admitiera sirviendo, de criado yo le diré, Señor mío, te olvidé, de necesidad en mi historia, yo por una vanagloria, yo por una vanagloria, de mi casa me ausenté. El padre con la confianza no perdió de ver a su hijo, y ese día un regocijo, y ese día un regocijo, le aumentaba la esperanza. Mirando el camino alcanza a ver un desconocido, conociendo a recorrido y lo estrecho al corazón, dijo el hijo en la ocasión, dijo el hijo en la ocasión, aquí estoy arrepentido. Al fin el mayor agrado le mostraba al padre al hijo, con cuidado el más prolijo, con cuidado el más prolijo, marchó con él abrazado. ordenó que fuese aseado el palacio y fue evidente para el que estaba presente. Observe esto el pecador, lo mismo lo hace el Señor, lo mismo lo hace el Señor con aquel que se arrepiente.